Curiosidades del mundo antiguo. Eran los tiempos, que han sido casi todos los tiempos, en los que solo el hombre podía gobernar, en los que solo el hombre podía ser rey, en este caso, en los que solo el hombre podía ser faraón, y había entonces que buscar en las normas, en las leyes, e inventarse excusas para justificar que una mujer tuviera el poder. Y eso es lo que se hizo con nuestra protagonista de esta noche, en las Curiosidades del Mundo Antiguo, con Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Otra vez en la brecha. Tú nos has titulado esto como la reina que era rey, ¿verdad? Hatshepsut. Sí, lo que pasa que en este personaje, digamos, la curiosidad es doble, como el doble país de Egipto. En principio, en el antiguo Egipto sí podía haber faraonas, sí podía haber no esposas de un faraón, sino faraonas por sí mismas. Mira, Lola Flores. Sí, lo que pasa es que egipcia, no sé, yo creo que era un poquito más joven. Yo creo. No lo sé, ¿eh? Me has partido la broma a tiempo. Vaya, repetimos. No hace falta. Manetón, por ejemplo, sí. que es un autor que se supone que hizo una gran historia en época helenística de los faraones, pero que no se ha conservado, solo hay fragmentos a través de otros autores, sí nos menciona la existencia de una serie de faraonas. Lo que pasa es que son muy poquitas. Pues ¿cuántos serían? El 10%, el 5% de los gobernantes de Egipto fueron mujeres como tales. Y en este caso, además, por decirlo de una manera un poco llana, no le tocaba a ella. Uh-huh. Estamos hablando de la hija de un faraón, de Tutmosis I, un gran faraón, que fue desposada con su hermano Tutmosis II. ¿Por qué? Porque la costumbre egipcia, ya lo hemos visto en otras ocasiones, era casar a una de las hijas, a una hija principal, a una hija, digamos, legítima. Había hijas de diferente categoría, igual que había esposas de diferente nivel, porque, como digo, Hatshepsut en este caso representaría a Isis y el faraón a Osiris, y la que transmite la dignidad real es la mujer, pero ojo, generalmente no la ejercía. ¿En qué época de Egipto, del antiguo Egipto, nos situamos para empezar a dibujar el cuadro vital biográfico de Hatshepsut? En concreto en el llamado Imperio Nuevo, uh-huh, o Reino Nuevo, la dinastía 18, que sería, en este caso concreto estaríamos hablando del siglo XV, uh-huh, una época de bonanza, una época de poder. De hecho, los tutmósidas fueron famosos por su gran política exterior. Claro, que habían pasado como 1000 años de las grandes pirámides, para que nos hagamos una idea. Sí, habían pasado un poquito más de 1000 años, uh-huh, 1200 años de las grandes pirámides. Ya Egipto había vivido dos momentos de esplendor, el Reino Antiguo, el Reino Medio, había sido invadido en un par de ocasiones, y esta es una de esas épocas de recuperación. Es una época, como digo, muy boyante, pero evidentemente en estas épocas se juega mucho. Egipto estaba dominando las rutas del sur, las rutas de Nubia, tenía una importante presencia en la costa sirio-palestina con una serie de protectorados, y por tanto no podía haber ningún agujero de poder en Egipto, no podía darse ninguna estabilidad política porque ese imperio se podía derrumbar. Uh-huh. Ella, cuando alcanza el poder, se justifica que es hijo de Dios, de un dios, y que, bueno, pues de esa mezcla se le autoriza, digamos, moralmente, ¿no? Su condición como rey, como mujer que puede, uh-huh, ser rey porque tiene cosas de un dios, un dios, claro, más masculino. Sí. Siempre, de hecho, en la misma mitología tenemos a Isis, pero también tenemos a Osiris, uh-huh, y Osiris sigue siendo un dios rey. El dios Ra es un dios masculino, es un dios rey de los dioses. Aunque hay algunas leyendas sobre Isis que consigue poder sobre Ra, pero sí es verdad que prima casi siempre la legitimidad masculina, o por lo menos se puede detentar el poder de manera masculina. En el caso de Hatshepsut, evidentemente ella hizo circular la idea de que su madre, la reina Amose, había sido amada directamente por el dios Amón, de manera que Tutmosis I no era completamente su padre, sino que era una especie de padrastro. Ella era una semidiosa, algo parecido a lo que pasa con Heracles, que es hijo de una mortal, pero es hijo de un dios, aunque creen que Anfitrión, que es el marido de Alcmena, es su padre al principio, es decir, es un auténtico lío, pero ella de esa manera se legitima perfectamente, porque es una diosa en la tierra. ¿Cómo fue su reinado? ¿Qué es lo que aportó al Antiguo Egipto? Pues en principio, unos 20, 22 años, no está claro, entre el año 1480 y 1458, de auténtica prosperidad. Y bueno, él llegó a emprender toda una serie de campañas exteriores, 5 o 6 campañas, una expedición a un país mítico o semimítico, que es el país del Punt. Realizó una gran obra constructora, con lo cual se puede apreciar que desde luego tuvo que existir una gran prosperidad y una gran tranquilidad en el mismo Egipto. Sus aportaciones a nivel social, ¿cómo fueron? ¿Hubo cambio? El hecho de que estuviera una mujer al frente de un mundo que no era dentro de las antiguas civilizaciones, el más machista de todos, aunque lo era, más de lo que el mito nos ha hecho creer, pero ¿supuso la presencia de una mujer algo en ese sentido? Pues la verdad a nivel social, ¿o no hubo ninguna diferencia? Eso es lo que me gustaría preguntarle a más de un egiptólogo, porque la verdad es que yo no tengo constancia de ello. Es más, tú lo has dicho antes, no es una reina, es un rey. Y las representaciones plásticas de Hatshepsut son exactamente las de un hombre. Ella aparece representada con el nemes, con el faldellín, aparece con el torso descubierto, pero es un torso masculino. Aparece con barba osiríaca en los relieves, donde aparece ofrendando con su hijastro Tutmosis III, porque ambos se supone que son reyes de Egipto, son dos reyes que gobiernan a la vez. Aparecen los dos como hombres, y siempre es descrita y tratada como un hombre. Es más, sabemos que tuvo una hija, Neferure, o Neferu Ra. Es tratada como un príncipe y no como una princesa, aunque la casan con Tutmosis III, pero de alguna manera se la trata con una persona con carácter masculino. Es un poco parecido a lo que decía Isabel I de Inglaterra, que decía: sé que tengo el cuerpo y el cuerpo de una débil mujer, pero tengo el corazón y el estómago de un hombre, ¿no?, de un rey. Por lo tanto, es una mujer, pero que está haciendo las veces de hombre. Y su tumba, finalmente en el año 2007, se produjo el descubrimiento de su cuerpo en otra tumba. Bueno, todavía hay muchas cosas que escribir sobre ese asunto, pero es una de las grandes búsquedas de la arqueología de los últimos decenios. De la arqueología y de la egiptología en concreto, ¿no? Sí, porque ella, otro rasgo, por ejemplo, de su masculinidad, entre comillas, fue que no erigió su tumba en el Valle de las Reinas, sino en el Valle de los Reyes, en la tumba KV20. Sin embargo, esa tumba sabemos que fue violada ya en la antigüedad. Quizá despertó las iras de Tutmosis III, porque sabemos que fue una gran reina. El caso es que en el año 2007 Zahi Hawass llegó a afirmar que había sido encontrada en otra tumba también del Valle de los Reyes. Creo recordar que era la KV60. Una tumba que había construido la reina para su nodriza, y allí se encontró una momia que, por una serie de elementos y estudios, pues bueno, se determinó que era la reina de Hatshepsut, que había sido confundida con esa nodriza y por tanto se la dejó en paz. Pero bueno, la verdad es que todavía hay mucho que escribir sobre esta mujer, porque no está muy claro cómo fue el final de su reinado, cómo reaccionó Tutmosis III y si hubo persecución o no de su figura, porque no hay mayor condena en el Antiguo Egipto que destruir el cadáver de uno y borrar su nombre, porque eso, hace que una persona deje de existir en el otro mundo. Pero gracias a ti, por lo menos podemos limpiar un poquito ese borrón y conocer algo sobre la historia de Hatshepsut esta noche en las curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, como siempre, un placer. Pues un placer, y que Hatshepsut nos sonríe a todos. Eso esperemos.